Concursando en la sección oficial del Festival La Alternativa, se presentó el documental Distantes, dirigido por Felipe Correa, Mauricio García y Sebastián Melo. Según sus autores, Distantes es una obra realizada con el desafío de retratar, a nivel íntimo y cotidiano, cómo se ve y se vive el desarrollo desde la periferia. Distantes es un austero y bello documental que nos sumerge en la vida y problemas de los habitantes de la isla de Chaoyín, una de las numerosas comunidades rurales situadas en zonas extremas de Chile. Tuvimos la posibilidad de conversar con Mauricio García, que asistió a la proyección. Surge por un lado la idea de hacer esta película por una preocupación social y también porque una reflexión que yo tengo hace tiempo y que coincidimos entre los tres realizadores, en que en Chile se está viviendo un proceso de cambio muy acelerado que de cierta manera es un modelo muy homogenizante y que está trayendo progreso, o sea, cierto tipo de progreso a muchos lugares, y eso implica que muchas formas de vida tradicionales o qué sé yo en un tiempo más van a desaparecer, y queríamos entonces grabar este lugar que estaba en un proceso de transformación interesante pero diferente, porque eran ellos los que se estaban haciendo cargo de su progreso, y nos interesaba también la colaboración que tenían con esta gente que venía un poco de afuera, y en el fondo el ejemplo de cómo un pueblo, como un grupo humano, depende de sí mismo para surgir y cómo ellos se hacen cargo de su superación. ¿Y toda la financiación que habéis buscado es chilena? Sí, lo logramos de manera independiente, o sea, pusimos nuestros propios recursos, la editora, nuestro trabajo por un sueldo de subsistencia, y logramos ir convenciendo poco a poco instituciones, empresas, golpeando puertas. Era casi para hacer un documental de cómo íbamos tocando puertas todos los días. El eterno problema, ¿no?, de la financiación. Sí, sí. ¿Qué presupuesto teníais al final? O sea, es que no lo tengo claro en este momento, porque como financiamos las dos películas juntas, no sabría decir cuánto corresponde solo a esta película. Y aparte, hay que decirlo, se me olvida, hay que decirlo, que esta película se hizo con los medios más precarios posibles. O sea, utilizamos la cámara más básica que existe, la cámara 3CCD, pero es la 3CCD con sonido profesional más simple que existe. ¿Cuál lo sabéis? Es la Sony PDX-10, una cámara muy, muy, muy sencilla. Bueno, era lo que podíamos llegar, y un trípode para fotografía, ¿no?, para video, que nos producía muchos problemas, y la poca iluminación que teníamos eran luces de emergencia, luces de alumbrado de jardines y cosas así. Y yo creo que el presupuesto, mira, puedo equivocarme, yo diría que son unos 10 millones de pesos, una cosa así. Lo que traducido a euros rondaría los 15.000, un presupuesto muy bajo para un 90 minutos estupendamente estructurado, bellamente filmado y que solo, está claro, es posible realizar con la multiplicidad de funciones del equipo creativo. ¿Has hecho la cámara, la dirección? ¿Has hecho algo más? No me he fijado en el montaje también. Bueno, el montaje lo hicimos en el fondo. Hola. El montaje lo hicimos entre los tres co-realizadores. Bueno, yo soy la única persona que soy cineasta del equipo. Yo había trabajado antes en esto y tal. Y en la última etapa apareció un financiamiento y pudimos contratar a una montajista que pegara la mirada final, una mirada un poco externa que ayuda bastante. ¿Cómo fue la decisión de hacer el casting de personajes? Bueno, ese es un gran tema en una película como esta, porque nosotros elegimos una manera de trabajar difícil, que es la manera directa, sin entrevista, lo que también es sin una pauta en el fondo, y sin narrador, que son las dos maneras que normalmente se estructuran los documentales, en base a las entrevistas, que es un desarrollo temático, que tú vas conectando lo que dice uno con lo que dice otro, hasta formar una idea, o un narrador que va ordenando la historia. Nosotros, en este caso, para lograr la estructura y para definir los personajes, primero empezamos a ver cómo era el funcionamiento de la isla y fuimos entendiendo que todo se articulaba en el fondo en torno a las relaciones de este sindicato. Y observamos primero unas reuniones y en base a lo que pasaba en las reuniones fuimos viendo quiénes eran los personajes que representaban las fuerzas que estaban definiendo las cosas en la isla o los distintos puntos de vista sobre las cosas en la isla. Entonces ahí detectamos, claro, que obviamente el presidente del sindicato es un personaje de cierta forma. De repente una apuesta, este personaje va a servir, este no, y te vas y a veces no sirve. Y teníamos alrededor de 60 horas para montar esta película, tuvimos que montar casi un año. Y en el fondo tomamos la vida cotidiana como modelo circular y ir desarrollando un poco la vida en la isla, la temporalidad, lo cotidiano, cómo es vivir ahí, y los personajes que lo integran, que pueden ser tanto las personas que pertenecen al sindicato y tal, como el clima, las actividades cotidianas de la pesca, la comunicación en la isla, esto de la radio, que no funciona, que luego van al teléfono, qué tal, qué cual, los niños, que cómo a ciertas horas del día los niños hacían que la vida, la isla cobrara vida, la maestra de escuela también, que van completando el mundo que es la isla Chauí. Durante los últimos meses, Distantes ha sido exhibido en numerosos festivales por todo el mundo. De momento no ha sido comprado por ninguna televisión. Mauricio nos comenta algunas reflexiones sobre este tema. Pero ahora estuvimos en DocuSur, en Tenerife, que tenía un mercado muy importante. Pude hablar yo con la gente de Canal Arte, de Canal Plus, de Rumanía, de Multicanal, de Sofecable, un montón de instancias importantes, y hubo mucho interés. Sí. Se llevaron la película, también dos distribuidoras de España querían pensarlo, si la distribuían o no, y Jordi Ambrós, de la televisión de Cataluña, también le gustó. Pero hasta el momento pasa que la televisión no está muy abierta a ritmos diferentes, es un ritmo pausado para meterse en la vida de la isla y tal, y claro, a la televisión eso le complica porque piensa que le pueden cambiar el canal. Sí. En general he recibido muy buenos comentarios de esta gente, pero también me ha dicho a la vez o que la historia es muy local o que tienen problemas con el ritmo y tal. Y el tema de lo local es un tema que discutíamos con varios realizadores, que muchas veces se nos dice... Yo discutiría totalmente el tema local, es un tema totalmente global, o sea, ¿sí? No es local, es local porque ocurre en un sitio, ¿no? Pero claro, es un tema totalmente de hoy en día en cualquier lugar del mundo, de una comunidad pequeña rural, ¿no? Sí, me han dicho mucho que claro, que puede que a la audiencia no le importe por ser un tema tan lejano aquí, que quizás si o el ritmo fuera diferente o el tema fuera más cercano y tal... Yo no estoy de acuerdo, yo entiendo lo del ritmo y tal, o sea, no, tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, son los criterios de la tele. Pero lo de lo local yo encuentro que es un error. De hecho, la mayoría de las historias son en general universales, y yo creo que el documental es ver mundos diferentes, es la posibilidad de viajar, no sé, a la isla Chauvin, que queda lejísimo de acá, incluso lejísimo de la capital de Santiago, incluso lejos del pueblo más cerca que tienen donde ni los conocen, y así, bueno, cada vez que uno se mete en un documental uno se mete en un mundo diferente. De lo que me hablas del ritmo, ¿fueron los broadcasters internacionales también los que se acusaban un poco eso, o solamente los nacionales? En general tenían reparos de ese tipo, era más o menos generalizado, y no solo con este documental, yo estuve hablando con mucha gente que estaba ahí y les pasaba lo mismo en general con sus películas. No, te lo decía esto un poco porque todos los españoles, ¿no?, que trabajamos en general, el documental, bastante acá. Tenemos que pelear por esta historia, ¿no? La cultura del largo documental en España es mínima, ¿no? Es muy reducida en televisión, y ha habido una tradición de hacer informativo, casi reportaje, documental, sí, que es lo que la gente tiene en mente que le va a dar, ¿no? Creo que es una pelea importante, porque de hecho yo creo que nos hace muy mal a los documentalistas la cultura que la televisión en general ha creado. Hay que reconocer, sí, que ahora la televisión se está abriendo muchísimo a películas con otra mirada y están abriendo espacios ahora. Pero mucha gente dice, no, yo no voy a ver un documental en la sala porque me aburro, es muy lento, un ladrillo, qué sé yo, un tipo que me va a hablar todo el tiempo, me va a hablar. Y eso es lo que la tele ha promocionado como documental. El documental no es solo eso. Sí, desde luego. En la búsqueda de tus temas, ¿tienes un punto de vista con un perfil concreto? Yo creo que siempre uno tiene una mirada como coherente entre sus trabajos, pero el punto de vista se va moviendo según la película, pero yo siempre me interesa mucho lo social también. Yo tengo una preocupación social importante, creo que el rol del documentalista en ese sentido es importante por el tema de la memoria pasada, presente o futura. Y a mí me interesa mucho lo que está alrededor nuestro, pero que no vemos. En ese sentido, como el tema de la inmigración, que no se ve tanto ya de tanto que se habla, pero está ahí todos los días y hay mucho que hay que mostrar si uno se detiene un poco, o estas islas o estos lugares rurales donde se asume que la gente trabaja y tal, pero uno no siempre tiene la posibilidad de entrar un poco más allá con calma, más que ir a hacer una nota sobre miren qué bonito, sino que entrar en su vida. Me interesa como el making of de la vida cotidiana, así, ahora quiero posiblemente hacer un documental sobre todo el sistema de basura, de recolección de basura de Santiago, que en el fondo son gente muy humilde que vive en la periferia y que limpia barrios en los que no vive, y la gente no los ve. Y yo creo que la información y el conocimiento real de las experiencias de diversas acerca mucho a las posiciones y permite avanzar y crear una sociedad más sana. Oye, con todos estos proyectos, ¿vives de esto o tienes que trabajar en otras cosas? No, yo no tengo vida, porque he tomado la opción de hacer estas películas y para poder vivir de esto yo tengo que trabajar en 8 cosas al mismo tiempo. Soy asistente de dirección en publicidad, tengo que hacer cámara para lo que me llamen, hacer dirección de fotografía para la televisión, hacer institucionales, videos para empresas, yo monto, yo grabo, yo hago todo y claro, eso me hace avanzar muy lento y claro, uno también se cansa, pero me permite tener espacio para finalmente hacer mis proyectos en Chile, que todos sabemos que son proyectos difíciles de financiar en cualquier parte, en un lugar como Chile más aún, pero bueno, no vivo de hacer mis documentales, pero sí solo trabajo en audiovisual, no trabajo en otra cosa. La última cosa, recomendación, el gran error que hiciste en este proyecto y que recomendarías a alguien que no caiga en lo mismo. Quizás el gran error, bueno, es que siempre uno está amarrado al tiempo, pero habernos apresurado para poder terminarlo. Teníamos un tope y nos reventó mucho, y creo que de repente se pudieron haber afinado algunas cosas que no alcanzábamos, y también no haber confiado en que iban a aparecer los dineros para hacerlo. Entonces muchas veces estábamos trabajando no en el orden más óptimo para las películas, porque estábamos tratando de adaptarnos a las carencias y tratando de estirar el dinero, entonces empezamos a trabajar de un lado a otro. Hicimos los dos documentales al mismo tiempo. Hicimos todo por tierra, Chile es un país como 4.000 kilómetros de largo, y estábamos grabando en esta isla en condiciones ultra precarias. O sea, no teníamos baño, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos calefacción, no teníamos cama, no teníamos nada. Quedamos ahí 15, 20 días, volvíamos a Santiago por tierra, 2 días de viaje. Pasábamos 5 días máximo en Santiago, partíamos al norte a grabar lo otro, que eran 24 horas de bus, más 5 horas en otro bus al altiplano. Y claro, eso también hace que uno de repente no pueda estar tan atento a lo que está haciendo, de repente hace que uno no pueda optar bien de temas, y grabamos muchos temas que quizás deberíamos usar esa energía en concentrarnos en los que finalmente fueron los más valiosos. Pero son experiencias que uno las tiene después de haberlas vivido. Antes es difícil, pero si tuvieras un poco más en ir a la isla durante más tiempo y estar allí permanentemente, ¿no? Claro, haber grabado mucho más detalle y tal, y lo mismo en el norte. En el norte también debía haber descartado ciertas líneas directamente, que líneas de temáticas que no iban a estar, pero bueno, si no lo hubiéramos hecho de esa forma no hubiéramos tenido lo que sucedió, porque lo que sucedió sucedió cuando sucedió y no el próximo año. Pero bueno, de repente a ver, quizás haber tomado más riesgo en cuanto a lo económico, esto es fantasía en realidad, no es que lo hubiéramos podido hacer, pero quizás haber pedido un gran dinero para poder haber trabajado de una mejor manera, más profunda. Pero creo que igual hay una película, creo que hay personajes, creo que estamos teniendo el privilegio de poder traer esta historia y esta experiencia de vida de una comunidad que intenta superarse a mucha gente más, y ojalá que sea un aporte. Pues nada, muchas gracias, Mauricio.